tranquilo, joder. Vamos para allá. Vamos. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Es que vais a ir! ¡Seguimos! Me quita a mí el trabajo. Thank you. Sal de aquí. Están cargando por todas partes. Aquí más o menos bien.